el café frío en la ventana, cuando el día ya se apaga, donde las calles se acaban cada noche. Bebo el café frío ya sin ganas, donde la ciudad termina hasta la red. Las luces se apagan cuando tus pies tocan la red. El saltaba y en la noche miraba los restos de la taza mientras en la oscuridad tu cuerpo saltando sobre la red dorada en el cielo sobre la red tus brazos abiertos sobre la red. Tiempo que ya no...